comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy rememoro para los oyentes de otras latitudes, sobre todo que quieran ahondar en su conocimiento, una breve reseña sobre el dúo formado por José Luis Pepe Guerra y Braulio López en 1962, llamado Los Olimareños. Su nombre se debe al lugar de nacimiento de sus miembros, la ciudad de 33, a orillas del río Olimar, en Uruguay. Formaron parte de los músicos de proyección folclórica de la década del 60, transformándose en uno de los principales protagonistas. Fueron identificados como parte de la movida conocida con el rótulo de canto de protesta, impulsada en los festivales de la canción protesta que se dieron en Cuba. Las letras de sus canciones pertenecían en gran parte a Víctor Lima, muy influyente en los inicios del dúo, y Rubén Lena, escritor, compositor y docente uruguayo y personalidad de gran influencia hasta su fallecimiento el 28 de octubre de 1995. Y además, digamos que supieron transmitir el sentimiento y el pensamiento de la gente común, primero de contextos rurales y luego también urbanos, alcanzando altos niveles de identificación y popularidad a nivel nacional e internacional. Dando un salto en el tiempo hacia atrás, llegamos a 1973. El dúo Los Olimareños publicó dos trabajos discográficos. Por un lado, Los Olimareños, un álbum de reversiones de muchos de los clásicos de su repertorio, y La Patrulla, por ejemplo, Milonga del Fusilado o Angelitos Negros, grabado en estéreo y publicado en Argentina. Por otro lado, editaron Rumbo, la nueva obra de estudio que conlleva como título el nombre de la canción compuesta a cuatro manos entre Rubén Lena y Oscar Prieto, y que fuera grabada por primera vez para este trabajo. Viene que se viene y en pelo. Noche la más dura mañana, viene la tormenta cercana dando manotazos al cielo. De esta manera se avizoraba un vendaval que azotaría al Uruguay. Aquel álbum reunía 12 canciones que incluían temas, como les digo, de Lena, Lima y Carvajal, otros de folclore latinoamericano y algunas composiciones del propio dúo. Hoy les ofrezco El Candombe desde una rama, en la que Braulio y Pepe musicalizan a Rubén Lena. Los vientos turbulentos del Plan Cóndor azotaban a Latinoamérica y también al Uruguay. En esa época difícil para el país, esta canción era un grito de lucha y resistencia en la voz y las guitarras de los olimareños. Se bambolea desde una rama, se bambolea. Se bambolea la libertad desde una rama, va y ven al viento, descabezada, muñón sangriento, la libertad, la en esta calle plantar bandera, se bambolea la libertad. La tuya y mía, y la del otro, y la del otro. La de nosotros, la de nosotros, es de nosotros la libertad. se bambolea, no bamboleamos. Cortar la rama con nuestra mano es la libertad. En esta calle plantar bandera, se bambolea la libertad. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy quiero presentarles a los folcloristas, ya conocidos habitantes de este podcast. Es una agrupación de músicos mexicanos formada en la Ciudad de México en 1966, con el objetivo de difundir la música folclórica y la nueva canción de México y América Latina. El eje central del proyecto es la investigación de las expresiones culturales y el rescate de las raíces folclóricas de México y Latinoamérica, incorporando todo este conocimiento a su repertorio. Actualmente está conformado por Olga Lanís, Valeria Rojas, Enrique Hernández, Diego Ávila, Omar Valdés y Sergio Ordóñez. Su repertorio registrado es de poco más de 450 piezas, abarcando más de 140 géneros de México y 17 países de Latinoamérica. En sus presentaciones tocan más de 70 instrumentos de las distintas regiones de México y América Latina, incluyendo instrumentos de la época prehispánica. En los primeros días de enero del 2025, nos enteramos con dolor del fallecimiento de José Pepe Ávila, director y fundador del colectivo Los Folcloristas. José Ávila deja un legado significativo en la música tradicional mexicana y latinoamericana. Los folcloristas son y han sido un motor cultural de nuestras tradiciones latinoamericanas y una voz de hermandad para los pueblos latino-indoamericanos. De su último disco llamado Fiesta y Tradición del 2024, escucharemos Cuando lo negro sea bello, popular lamento cumbiero de Andrés Landero. Articula poderosos temas de resistencia, orgullo por la herencia africana y el deseo de una sociedad más inclusiva y receptiva. Destaca las luchas que enfrentan los afrocolombianos y sus aspiraciones para un futuro donde la belleza no se define por el color de la piel. A través de referencias culturales, simbolismo y metáforas, la canción exige un cambio social e igualdad de trato para todos, enfatizando el valor de abrazar la identidad y el patrimonio. Pasó como a la Virgen María y sueña que te pasó como a María, como tu piel y la mía es tu destino, María, como tu piel y la mía. Canto y la palabra.